Abrimos ahora un capítulo para hablar de propuestas teatrales en nuestro Montevideo y tenemos en línea a Rosana Toccoli, que es la directora de esta propuesta de la que queremos hablar precisamente, Nornas, la última Barahunda se llama, una pieza bufona que ha estrenado el 5 de julio en el Teatro del Museo Torres García, ahí en la peatonal Sarandí. Rosana, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Centenario. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por recibirme en tu espacio. Muy amable. Un gusto recibirte en Mañanas de Radio, en la mañana de la 36, para conocer de qué se trata esta propuesta que tiene tres actrices en escena, ¿verdad? Y que va a ir, que ya empezó los sábados de julio y de agosto en el Teatro del Torres García. Sí, exactamente, va en el Teatro del Torres García, se llama Nornas, la última Barahunda, y bueno, es una pieza bufona. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto que es una pieza bufona? Es un género de teatro físico que se desarrolla a partir de lo que es la poética de Jacques Lecoq, que fue un pedagogo francés, y que bueno, llega a nuestro medio por intermedio de Mario Aguerre y su escuela Alambique de acción teatral. Allí nos formamos algunos de los que participamos de este elenco, y bueno, llevamos adelante esta pieza. Tenemos como distintas inquietudes en primera instancia, como multiplicar lo que es la propuesta de teatro físico en la cartelera, y segundo, llevar adelante un tipo de teatro de investigación donde los actores están como en pleno dominio de su medio creativo. Y bueno, hemos llegado a este producto que se llama Nornas, la última Barahunda, que es una pieza bufona. Las bufonas, si te quiero comentar un poquito, sí, más de qué se trata de estas bufonas. Es como una criatura escénica que está formada por tres elementos, ¿no? Que son tres personajes también, pero la banda en sí funciona como un personaje. O sea, se mueven como en conjunto y no se entienden una sin la otra. Y eso es lo más interesante de esta pieza. Uh-huh. Remite, por supuesto, como al bufón del rey, a lo que todos entendemos por el bufón del rey, el que dice cosas que la gente no quiere escuchar o que le es difícil escuchar. Pero, sin embargo, nosotros damos un paso como hacia el humor, damos un paso hacia el público, así que, fundamentalmente, esta banda es una banda que trabaja mucho con la crítica, pero con la risa. Ajá. Y ahí lo de bufones también, ¿no? O bufonas en este caso. Bufonas. En este caso bufona porque son tres mujeres, así claro, que por eso es una pieza bufona. John, empezamos a hablar sin mencionar también, por lo menos al pasar algo de, para que la audiencia te conozca un poco más, que estudiaste actuación en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en la EMAD, y sí, en la Escuela Alambique. Mencionabas, sí, la Escuela Alambique de Acción Integral, sí, y que trabajaste también en la educación desde el 95, sí, sí, como docente, sí, sí, de teatro, sí, y de expresión corporal en diversos, sí, centros educativos públicos y privados de Montevideo, docente, uh-huh, de pedagogía teatral en la EMAD, además creadora del proyecto Abre Telones de arte escénico para docentes y educadores, y bueno, que trabajás profesionalmente desde principios de los 90 en producciones de teatro independiente como actriz. La preparación física de elencos, que es algo que a veces se habla menos, Rosana, ¿no? ¿Qué implica? Habla nada. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy una egresada de ambas escuelas. La verdad que por allá por los 90 me formé tanto en la escuela municipal, lo que era la municipal, que ahora es multidisciplinaria de arte dramático, y la escuela Alambique de acción teatral. Me gusta tanto estar como en el escenario como por atrás, digamos, uh-huh, de la escena, ¿no? Y en ese sentido, un área que me gusta mucho a mí como profundizar es en la preparación física de los actores y trabajar como la amplitud y la complejidad del texto, del gesto. Es un área que me interesa mucho. Uh-huh. Colaborar a dotar al actor de una complejidad que a veces en la palabra se entiende, ¿no? Es decir, bueno, tenemos una lexicografía, un léxico que nos acompaña, y algunas personas claramente tienen un léxico más rico que otras. Y en el gesto pasa lo mismo. Sí. Capaz que lo podemos apreciar en un bailarín más fácilmente que en un actor, pero el actor también, por ejemplo, en una propuesta realista es clarísimo que cuanto más complejo es el gesto, más creemos en la actuación. Y en el caso de esta propuesta, que es más de teatro físico, hay un trabajo como muy específico sobre, por ejemplo, el eje del cuerpo, el eje de la cabeza, el movimiento como más codificado en algunos momentos de la obra. Y bueno, eso me apasiona mucho, me fascina, y bueno, por ahí desarrollo mi trabajo. Claro, se puede decir que no es tan frecuente en el teatro uruguayo el poner el énfasis en eso, en lo corporal, en lo físico. Bueno, primero todo teatro es físico, ¿no? Eso claro. Es una realidad. Cuando nosotros hablamos de una propuesta que es netamente física, sí que hay mucho menos frecuencia en la cartelera, ¿no? En la cartelera teatral. De pronto la gente más de teatro físico la encontrás más como en lugares como más alternativos o trabajando mucho en eventos, creando personajes, pero no tanto en la cartelera. Entonces sí, en ese sentido es menos frecuente ver el gesto como más codificado. Pues la diferencia esencial es la metáfora física, o sea, la metáfora de la imagen por sobre la palabra, y el gesto codificado, es decir, como podría ser la diferencia entre moverse naturalmente o cotidianamente, o el movimiento, no sé, de un mimo para ir a un extremo, ¿no? Claro. Sí, es poco frecuente. Pero bueno, decir con el cuerpo, de alguna manera, ¿no? El cuerpo es un ingrediente como sustancial de la escena, no es el cuerpo que va siguiendo un texto. Acá lo que se reduce es como la incidencia del autor, ¿no? En favor de la imagen creada por el colectivo o por el actor según cada situación, ¿no? Claro. Sí, hay buen día. Te escucha y hablando todo esto del cuerpo, pero también al leer el material que ustedes han publicado en la presentación de esta obra, hay conceptos, muchos conceptos grandes, ¿no? Lo decía Hernán allí, lo de las bufonas, lo de la varaunda. Estamos hablando de conceptos grandes. Sí. Nosotros trabajamos en este caso en nuestra investigación, que nos llevó un año y medio, con tres actrices que son formidables y un equipo técnico también que sostuvo como a la misma altura que estas actrices divinas que se han encargado de proyectar esto directamente en la escena. Pero sí, hay conceptos, o sea, trabajamos mucho como por capas. Ajá. Es decir, hay una capa que es el género bufón se mueve así, es una banda, funcionan juntas, están vinculadas, es jerárquica, es jerárquico como los roles, lo vincular, eso se quiebra y se reajusta y se mueven como si fuera una banda, como si fuera de a una no funciona cuerpo. Eso es como lo que pertenece al género. Claro. También es un género crítico que dice mucho, que dice a través de la imagen y que dice también en la palabra, ¿no? Eso es una capa. Entonces hay otra capa que es, bueno, ¿qué temas nosotros queremos abordar? ¿De qué queremos hablar? Porque si nos ponemos, queremos ser críticas, podemos ser críticas de infinidad de temas. Bueno, nosotros resolvimos hablar de temas vinculados a lo femenino, por ejemplo. Se habla de cuestiones que se muestran cuestiones que tienen que ver con la maternidad, que tienen que ver con el ciclo de la vida. Claro. Y después, otra pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿pero quiénes son estas bufonas que dicen eso? Y ahí es que viene como la parte más naif, más vinculada al juego, que bueno, traemos como estos seres mitológicos, que también está vinculado al género, porque el bufón puede ser un marginal de la sociedad, como puede ser un ser fantástico, como puede ser un ser místico, eso también pertenece como al género. Así que bueno, estamos ahí. Pero es muy interesante además, porque cuando uno va escuchando todo esto puede pensar que se puede trasladar con la mente a otra época muy lejana, a otras regiones muy lejanas, pero ustedes lo dicen explícitamente, que traen los temas al contexto de nuestro país. Eso es totalmente un desafío tremendo. Yo no te querría spoilear porque hay cosas que son muy divertidas, que pasan a través del humor, pero como que el punto de partida, como diría, como la historia, como arranca, son tres seres místicos que de alguna forma migran al Uruguay, ¿no? Eso también tiene que ver con, bueno, con las oleadas migratorias que nuestro país recibe, ha recibido y recibe a lo largo de la historia. Digo, nosotros fuimos en el fines de comienzo del siglo XX y fines del siglo XIX, cinco grandes oleadas migratorias, y ahora tenemos otras, ¿no? Más de la región, pero sigue sucediendo, ¿no? Bueno, entonces ellas migran, porque el mundo colapsa, migran y recaen en el Uruguay. Y bueno, y cada una con la norna menor es la que representa como la maternidad, como la fecundidad, como la creación. La norna mediana es la que representa como la que preserva, la que cuida, la que trata de adaptarse acá a nuestro medio. Y la norna mayor es la muerte, la que culmina todos los procesos. Entonces ahí se establece como el ciclo de la vida y ellas vienen acá a un nuevo ciclo. Claro. Esa es como la aventura a la que invitamos al espectador. Sí, a mí me da mucha curiosidad eso que plantean de que esta forma de trabajo, de trabajar el teatro, permite reencontrarse con el Loco del Rey. Que sí. El Loco del Rey es muy divertido, hace cosas así sorpresivas y es riesgoso también, ¿no? Le pueden pasar... De todo le puede pasar al Loco del Rey. Sí, sí, absolutamente. Tiene ese riesgo de... Por eso es hasta dónde vamos nosotros con el decir cosas. Tiene eso que el Loco del Rey históricamente, bueno, se perdía la cabeza. Seguro. Directamente, ¿no? Seguro. Como que se le iba la mano y perdía la cabeza. Sí, Pero bueno, sí. Está el ejemplo maravilloso del bufón de Rey Lear, que le va diciendo todo lo que va a suceder y no hay caso, ¿no? Nunca es escuchado... Dentro de la jerarquía que el Rey Lear ostenta, nunca lo escucha. Y él, claro. Sin embargo, él le va diciendo todo lo que va pasando, ¿no? Todo lo que va pasando y lo que va a pasar y que sucede, en efecto. Sí, sí, sí. Bueno, como un ejemplo. Como... Esto se puede ver los sábados de julio y de agosto. Se puede ver los sábados julios y de agosto a las 21:30 en el Teatro del Museo Torres García. Y me gustaría dar el teléfono de mi productora, Lucía Cerola, que es excelente, cómo ha trabajado Lucía, realmente estamos muy agradecidas, que es 099-862-191. Por allí canalizamos las reservas. Y bueno, y querría nombrar también a las actrices, porque sí, la verdad que, sí, claro que sí. Son Antonella Fontanini, Verónica San Vicente y Cecilia Argüello. Y un equipo maravilloso en lo que es todos los diseños, que diseño de vestuario, escenografía, bueno, Álvaro Domínguez con las luces, Evana Frid y Lorena Rosano con el vestuario, Tania Casares con el diseño de programas, Laura Falero, no puedo dejar de nombrarla, con el trabajo musical, que es una maravilla, la verdad que nos hemos divertido como locas, Ani Aristimuño también acompañando en la realización de escenografías, y Bruno Contenti en asesoramiento dramatúrgico. Perfecto, flor de equipo. Por las dudas que alguien no lo sepa, el teatro del Museo Torres García es en Sarandí 683. Es muy, muy a mano, sí. ¿No? Muy a mano. Sí, es muy a mano, es un teatro muy bonito y la verdad que una gente muy cálida que nos recibe allí. Ahí está. Bueno, nosotros agradecemos mucho, no sé si vos querés agregar algo más. No, te agradecemos mucho y bueno, están invitados, los esperamos cuando gusten. Muchas gracias. Rosana Tocoli, entonces, pasó por aquí por la 36. Muchas gracias.